sur es nuestra identidad. La ropa está fría de tanto que el viento sopló. Palabras de amores que nunca entendieron que el mar. Melodías y palabras. Si no hay silencio, no es el mar. Voces y armonías. La piel. Si no está el sol, no seca más. Radio Sur, 88.3 MHz. Y mi canción va al sur, buscando el tibio de tus brazos. En esta noche azul, remonta un río de dolor. Distancia. Radio Sur, paisajes sonoros del continente. 17 horas clavadas, campana pone la apertura de este programa que se llama Todos los días un poco y con 26 grados 5 acaba de comenzar. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Al tiempo ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Bien, 2 minutos pasados de las 17, que es lo que dura exactamente la cortina o la apertura de este programa. ¿A propósito fue eso? Mira, yo creo que estaba todo perfectamente calculado por el no señor operador. Señoras y señores, un viernes, un nuevo viernes en Radio Sur FM 88.3 y también por la web, que mucha gente escucha a través de la internet. Tanto por el teléfono, porque usted se puede bajar la aplicación esa TuneIn. Yo lo escuché desde Bariloche. Desde Bariloche, perfecto. ¿Y no se escucha con delay? No, creo que había muy poco delay porque yo te mandé un par de mensajes, pero me ignoraste, como haces casi no. Siempre. Eso porque apago el celular mientras estamos en la radio. Haces mal, porque yo te estaba mandando información al instante de pertinente. Un partido, por ejemplo, de Huracán, que estaba jugando. Que estaba acá a 2 cuadras, ya sí. Vamos a hablar de Huracán, no adelantemos los temas. Decía entonces que es un viernes más, que usted se puede bajar por TuneIn la aplicación para su teléfono Android, si es que tiene un Android. Yo, por ejemplo, tengo uno que no tiene, no tiene nada Android, de todo eso, ¿tiene, ¿no? ¿Tiene iOS? No. No sé, tiene SOS seguro. En algún momento podría estar. Sí. Tiene también la web de la radio, es www.radiosur.org.ar. ¿Está bien? Y ahí tiene 3 posibilidades de escuchar. La primera, que se escucha, digamos, el primero que se abre, el primero streaming, se dice. El sí. Segundo, por si falla el primero, y el tercero, por si fallan los otros dos. Así que prácticamente es imposible no escuchar esta radio. Yo creo bien? Que tenés que hacer fuerza para no escucharla. Muy bien, tal cual. Tenemos un Facebook sí. Y tenemos sí. Un mail, y el Facebook y un Twitter también. Sí, tenemos todo. El Facebook es todos los días un poco radio. Busca así, le da me gusta y se entera. No llenamos de posteos ese Facebook. ¿está? Claro. Le ponemos uno por día para avisarle que está el programa, más o menos de qué se trata, y nada, tratamos como de no poner un mucho. Entonces ya sepa que le puede dar me gusta tranquilo, que no lo vamos a invadir el Facebook. Ese por un no lado. Te llenamos el ya lado. Hay 360 personas que están amiguitos, en esa comunidad. Sería amigos. Y después tenemos el mail, que es todos los días un poco radio, @gmail.com, para enviar información, comentarios, sí. Consultas, lo que quieran. Insultos incluso. También estamos abiertos. Recibimos a todo. Eso. Y el Twitter, que es TDUP, arroba, sí señor. TDUP Radio. Correcto. Estamos hoy, viernes, para celebrar el principio del fin de semana. Y conmigo el señor Damián Morinelli de Deportes, segunda vez presente en el programa, sí. Porque un lunes lo tuvo de vacación y otro lunes lo tuvo feriado. De ferias. Exactamente. Así que bienvenido al piso de todos los días un poco. Gracias. El menos conocido de los integrantes de este programa. Sí, pero por ahora. Sí, por ahora. Porque ya el lunes estoy de vuelta, en principio. Sí, así que ya va a ser un duplete. Recupera horas de vuelo. Estamos sábado y domingo en el medio como para que descansen. Y volvemos el lunes con toda la información del deporte. Posterior a un superclásico. Posterior. Creo que se lleva las miradas del domingo, ¿verdad? Sí, pero dicen que va a llover mucho, así que capaz que hasta se suspende, mira lo que te digo. 0-0, dice Campana, que va a ser un partido amargo. Es lo que más olor tiene. Estaban diciendo todo el mundo acá que hay olor a 0-0, que se huele desde el Riachuelo. Señor, vamos a repasar un poquito la agenda cultural, porque hoy es viernes, hay que salir a hacer cosas. ¿A dónde vamos? Hay que invitar gente a la calle, a recorrer los barrios, a llenarse de música, de teatro, de cine, de todo eso. Nosotros vamos a pasar la información de hoy, por ejemplo, 20-30 horas, de Andrés Pilar, amigo de la casa, pianista, eximio pianista del folclore. Tiene su disco Infancia ya sacado. Tiene discos con Gallo, con el trío Gallo Méndez Pilar. Claramente, él es uno de los integrantes. Y va a estar en la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes. Eso es acá, en el centro. ¿A partir de qué hora? Rufino de Elizalde es la calle. No es el centro, es una parte como del Bajo de la Recoleta. Ah, boludo. Por ahí. Es una casa... que está en una rotonda, una especie de rotonda. Usted va por ahí, esas calles que uno no sabe cómo se llaman bien, tipo República de Austria, por ejemplo. Sí. Bueno, ese es Andrés, ahí está tocando el piano. Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes, Rufino, de Elizalde, 2831. Es un muy lindo lugar, un escenario muy paqueto, todo de madera, una casa antigua. Fetén. Sí, pueden ahí. Hay museo también, o sea, podés ir un rato antes, recorrerte un museo. Está bueno. Entre las 20:30 y las 21:30 horas, ¿eh? Así que arranca 20:30, imaginamos que 20:35, 37, está ubicada la gente. Y arranca entonces el recital del amigo Andrés Pilar en la casa. ¿Y qué más tenés para recomendar? De la cultura. Y Quitiplá, mañana, acá tenemos tambores también. Mañana hay tambores de la gente de Quitiplá Música Afrolatina, que va a tocar en la Casa de la Cultura Compadres del Horizonte, en Combate de los Pozos, 1986, el año que salió campeón la selección argentina. Se me cae un lagrimón. Van a estar tocando en un encuentro, porque están juntando útiles escolares para el colectivo La Andariega de la Villa 2124. Ayúdanos con tu colaboración, la entrada es de 20 pesos y esto arranca a las 22 horas, todo la movida, el festival. 20 pesos, Quitiplá Música Afrolatina, el día de mañana, sábado. Eso es mañana sábado. Eso es mañana sábado. Sí, hoy Andrés, mañana sábado, Quitiplá. Y tenemos también mañana, a las 21 horas, en el Café Vinilo, Gorriti 3780, siempre damos algún evento que pasa ahí en ese café. Ajá. Es un muy lindo lugar para ir a ver gente. Van a tocar el dúo Tiempo Luminoso y música de, dice, antes de partir a su... ¿Te olvidaste los lentes? No, sí, ahí está chiquito, tenía que desplegar. Karma es el dúo que hace, propone en esta ocasión adentrar al espectador en un planeta sonoro lleno de matices y de sonidos sutiles. Una guitarra y dos voces, kalimba. ¿Sabe lo que es una kalimba? No. La kalimba es ese que suena, que es como una calabacita que tiene pequeñas lonjas de metal, de más largo y más corto largor. Sí, largor. Entonces sí. Suena... Qué bien que te sos. Es una calimba natural. Muy radial la calimba. Sí, exactamente. Ocarinas. Las ocarinas me acuerdo. Es más chiquitita, es una cosita. Es acá de la de autóctono de las, se sopletea de las Américas. Esa, ¿o no? Se sopla, si es de viento. Habitualmente tiene seis agujeritos. Sí. Y suena más bien como. Esa es una ocarina difícil. Natural. Ocarina. Caxixis también. No, eso son, sí que no sé qué. Bueno, son unas canastitas de mimbre que adentro tienen semillas. Y suenan. Mirá. ¿Está? Qué bien que te suena. Son sonidos muy entretenidos. Bueno, este dúo se va a ir hacia Colombia, así que la oportunidad de verlos es mañana. Antes de que se vaya. El dúo Karma. Mañana a las 21, dice ahí en el Flyer. Mañana a las 21, dice en Café Vinilo. La entrada no sabemos cuánto está, pero siempre alrededorean los 40 pesos. Sí, muy bien. Esto es más o menos en términos culturales, música y encuentros. Pero hay que nombrar algo, que les decimos que el deporte también es cultura. Sí, y el deporte es cultura, claramente, acá en Parque Patricios, donde el Palacio Ducó se viste de fiesta. Sí, señor. ¿Por qué en un día de hoy? Porque es el Día Internacional Mundial del Hincha de Huracán. No lo puedo creer. Sí. Ahora... Es el Día del Hincha de Huracán. Internacional. Sí, mundial. Porque vos sos hincha de Huracán, estás en Mongolia. Sí. Estás festejando el Día del Hincha. Contamos con hinchas en Mongolia. Yo creo que gente de Huracán hay muchos en el mundo entero. Sí, yo creo que sí. Yo conozco uno que está viviendo ahora en Brasil, por ejemplo. Bueno, ahí, ese es, ahí está, o sea, a él lo implica. Él en este momento está haciendo un autobanderazo. Sí. Sí, por las calles de no sé en qué parte está. Está en Río, en San Pablo, ¿dónde está? Está Curitiba. En el Morro do San Pablo. Ahí está. Está en San Pablo, que hay poco tráfico. Creo que tráfico. Es cerca de Bahía, eso ya es más en el norte. Es en Bahía, bueno, entonces está en las calles de Bahía, esas calles de piedra, de adoquín. Colonial. Colonial, bien colonial. Hay gente revoleando patadas con pantalones blancos. Sí, se llama Capo Capoeira. Sí. Bueno, el chabón va con la bandera de Huracán, entre toda esa gente, entre los mulatos. Gritando, soy del globo, yo soy. Sí, mientras lo miran con cara de pocos amigos, seguramente. ¿Por qué es el Día Mundial internacionalmente conocido? Me encantaría saber. Sí. Porque en el año 97... ¿Fue el gol del Loco House? No fue el gol del Loco, del Loco, no. Ni es un aniversario del Huracán campeón del 73 de Menotti. Tampoco. Sí. Tampoco. Gran equipo. ¿Es el cumpleaños de Babington? Tampoco lo es. Lo que pasa es que en el 97 Huracán no ganaba, arrancó el Clausura 98 y seguía sin ganar. Entonces... a través de programas partidarios de Huracán, uh-huh. Especialmente el programa radial Huracán Una Pasión, llamaron a convocarse a los hinchas, ¿no? A hacer una especie de banderazo, y el 28 de marzo del 98 fue el día que eligieron para trasladarse mediante digamos, toda la gente, con todas las banderitas y más de 10.000 personas, así que no es moco de pavo. Ojo con los hinchas de Huracán. Hizo un montón, yo te dije. Dice que llevaban pirotecnia, dicen por ahí, ajá. Murga, y que duró aproximadamente 24 horas el banderazo. ¡Epa! Sí, bastante largo. El día que acumularon la energía de los hinchas. Exactamente. Ahora lo importante es saber qué pasó. ¿Qué pasó a posteriori? Claro. Bueno, el domingo siguiente y luego de 131 días, Huracán le ganó a Ferro 3-1 en Caballito. Ahí va. ¿Ves? Y ahí está, ahí cierra la historia. Ahí está. Y por eso hoy, nosotros que estamos acá, a escasas 2 cuadras de la cancha de Huracán, podemos... vivir lo que se palpita en el barrio de Parque Patricios, que es donde queda la radio, nosotros siempre, digamos, utilizando de epicentro lo que pasa por el barrio, salimos hacia el resto de la capital federal y el mundo. El mundo también, claramente. Pueden escuchar desde Brasil. Yo te escuché de Bariloche. Claramente. Bueno, así que felicidades a todos los hinchas de Huracán en su día. Así es. Hoy 28 de marzo festejan el Día Internacional del Hincha de Huracán. Muy bien. Bueno, dicho todo esto, tenemos que adentrarnos en lo que va a venir el resto del programa. Hoy es viernes, nosotros sabemos que los lunes tenemos deporte, como va a ser el lunes que viene. Los martes música, los miércoles cine, los jueves política. Estuvimos recorriendo, haciendo un repaso, incluso el día de ayer, que me tocó venir solo porque la señorita Julia de Tito estaba enferma. Que se mejore, ¿no?, a todo esto. Entonces estuve acá. ¿Mejor? Sí, ¿sabes de su salud? Creemos que sí, 72 horas de reposo tenía, así que imagino que ya para mañana... Pegó un fin de largo. Un poco de Vip Vaporul y ya estamos de vuelta en carrera. Además, por máxime, es una linda palabra, podría cambiar el schedule de estos días. O sea, los martes hoy tenemos música, pero probablemente haya un troque. Cambio al Phil por Reina. Y música el martes pase a los jueves, y política el jueves pase a los martes. Aparentemente, a partir ya de la semana que viene. Ah, ya desde la semana, que viene. Okay. Pero tenemos que... Van a escuchar los rotadores en Radio Sur. Hay unos pequeños spots que usted grabó, que grabaron todos los integrantes, que dicen qué día y a qué hora estamos. ¿Y se puede editar eso? Y se puede editar, se está cambiando. Está todo pensado esto. Ok. Vamos a hacer ese pequeño cambio simplemente. Ningún pero si usted problema. Lo escucha todos los días, un poco se va a enterar. Por supuesto. Para eso estamos, ¿no? Para que nos escuchen. Claramente. ¿No? Muy bien, entonces decíamos que hoy, que es un programa distinto, vamos a tener, como siempre, los viernes, no vamos a estar regalones, pero sí vamos a estar concursantes. Apa. Vamos a tener viejos y queridos concursos, como son el rompecanciones. Yo lo quiero mucho, el rompecanciones. O el tiro al facho, que voy a explicar ya. Hicimos un tiro al facho ya, dos creo, uno quedó vacante. Y yo escuché uno, creo que fue el que escuché desde allá. Ajá, el de Bariló. El que era el meme. Mauricio. Ah, bueno, ese ya pasó. Ese fue el primero. El segundo quedó vacante. El segundo no lo adivinó nadie, así que quedó ahí. Quedó para hacer en el día de hoy, así que traje la misma frase. Y después tenemos una elección, música elección de gran calibre, elegida por el equipo de producción y el operador de Campana, acá del otro lado de la pecera. Y tenemos también hoy la búsqueda del telemarketer. Esto lo hicimos hace dos o tres días, no, en el día del cine, el miércoles, hicimos un telemarketero desde acá. El telemarketeo. Ajá. Resulta que estamos buscando, sin vender, no estamos vendiendo, solamente son canjes. Entonces, ¿qué hacemos? Llamamos a un negocio de la zona, de acá de Parque Patricio, de Avenida Casero, de Anfunes, por ejemplo, de la calle La Rioja, todo por acá. Bien. Entonces llamamos y decimos, ¿qué tal? Somos de Radio Sur, ¿nos conoce? ¿Nos está escuchando? No, no estamos escuchando a Radio Sur, o sí. Si nos está escuchando, vamos a dar... el anuncio de ese negocio durante toda la semana. Vamos a decir, vayan a Bulonería Don Tito, que pipipín, tiene los mejores bulones que ajustan bien. Por ejemplo, si tiene la radio en el local, pero no está sintonizada en Radio Sur, y amablemente ubica la saeta en el 88.3. ¿Se llama saeta? Sí, sí, es como la aguja. Como Stefan. Aguja es saeta. Y porque es una flecha, Por eso le dicen a Di Stéfano, que es en castellano, yo no lo conozco. Dice la saeta al cantar. Eso es otra cosa. No, es otra. Pero la saeta es una flecha, o se usa para las saetas de la aguja. Las agujas del reloj son las saetas del reloj. En España. Siempre la conocí como aguja. Pero bueno, eso porque nunca fui a España. Bueno, la flecha del dial, que ahora son digitales. Claro. Han perdido esa propiedad. Pero se puede clavar en el 88.3. Y si suena, bien, si suena en el local esta radio, a partir de hoy está una semana sonando el chivo que hacemos para el resto de la gente que escucha este programa. Me parece entonces, muy bien. La gente va a conocer a través de la radio del barrio el barrio mismo. Y genial idea. Viceversa. ¿Qué fue el genio que se le ocurrió esto? Y la producción. Qué genio que son. Che, la verdad que los felicito a todos. Llamamos a dos personas el otro día. Las dos personas dijeron: no, te agradezco. Ah, bueno. Pero bueno. Yo le expliqué que no quería venderle nada, que era un canje. Ellos no tenían que hacer nada más que 17:17. Siempre está cerca de la... Siempre cerca de las 17:17 manda el primer anuncio, ¿eh? El reloj natural, sí. Es verdad. Entonces, bueno, vamos a hacer eso en algún momento de la tarde. Bueno. ¿Está bien? Hagámoslo. Bueno, vamos a ir un poco a las noticias y además explicaremos de qué se tratan los concursos. Pero ya cerrando este primer bloque que se ha extendido hasta las 17:17, 18 acaban de pasar. Ya podemos adentrarnos más en el programa. Y vamos. ¿Le parece? Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. 4912-1408. ¿Para qué lo querés? No escuchás las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño, que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Just a good old boy, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Muy bien, ya adentrados. ¿Adentramos? Sí, en la materia concursística hay que aclarar algunas cosas. Primero, el tiro a facho obviamente es como, digamos, una vuelta de tuerca a esta idea de darle un tiro al facho y uno no se puede convertir en eso mismo. No, claramente. Hace poco se conoce esa noticia, lamentable noticia, de 50 personas, dicen que lincharon a una persona en Rosario. Ajá. Bueno, sigue, ahora... Mucha gente sale a analizar ese hecho, fogoneado por un delirio, ¿no? Unánime de toda esa gente que vaya a saber qué problema tiene en el fuero íntimo. Bueno, alguno tendrá. Que cada uno se hará cargo, y si no, que lo haga la justicia. Que se convierte en masa y deja de pensar absolutamente. Sí. Hoy imagino que en ese fuero íntimo, en donde seguramente muchos de ellos no están bien, aparecerá la figura del arrepentimiento, estoy seguro, digamos. Sabiendo y conociendo la noticia y sabiendo que el que pegó una patada sabe que pegó una patada. Sí. Y que contribuyó a la muerte, contribuyó. No alcanza para la justicia, obviamente. Deberá tratar de ver quiénes fueron lo que hicieron lo que hicieron. Pero decía esto como introducción a lo del tiro al facho. Tiro al facho es más bien un tiro al blanco, pero conociendo frases muy poco felices de algunos políticos argentinos, personajes famosos, que los vamos eligiendo un poco al azar y la gente tiene que adivinar de quién se trata. Bien. Por los perfiles ideológicos, por el perfil del habla, cómo construye las oraciones. ¿Vas a dar pistas? Y yo primero voy a dar la frase. Sí. Y si alguno la clava en el ángulo, con rosca. Sí, no dé ideas usted, Campana, porque si usted da ideas, yo lo digo al aire, después la gente sabe cómo buscar y no. Voy a decir lo siguiente. A ver. La frase es... Recuerde que usted tiene que adivinar quién está detrás de esta frase. Correcto. El peronismo, que nació para la justicia social, se convirtió en una máquina, en una maquinaria, para crear pobres. Hasta ahí es solo un insulto hacia el peronismo, y no por eso uno puede considerarse facho, digamos, ¿no? No. Puede decir que tiene esa idea de lo que fue el peronismo, bueno, perfecto, habrá que ver cuáles son, qué hay detrás de eso, cuáles son los argumentos que sostienen esa frase. Claro. Pero, luego de la coma, viene lo que resignifica todo. No habría tanto delito y narcotráfico si no existiera esa fábrica de pobres. Y ahí está, va al pasto, a la banquina directamente. Patino. Bueno, ¿quién está detrás de esa frase? Es la idea del concurso tiro al facho. O sea, tirar hacia el blanco y de encontrar el facho. Perfecto. Que está detrás de esa frase. El peronismo, que nació para la justicia social, se convirtió en una maquinaria para crear pobres. No habría tanto delito y narcotráfico si no existiera esa fábrica de pobres. Entonces, ahí termina como de cerrar la estigmatización de la clase pobre, digamos, la clase menos pudiente. Así que, muy bien. Bueno, a ver quién adivina. Ahí está. Entonces tenemos el Facebook... todos los días un poco radio, todo junto, todos los días un poco radio, escribe ahí, o todos los días un poco radio @gmail.com y el Damián Twitter, Molinelli va a estar teniendo el Twitter, ya en su mano, que es TDP TDUP Radio. Ahora sí. @ TDUP Radio, y ahí se puede escribir en el muro o mensaje privado, esas cosas, está todo habilitado. Sí, todo habilitado. Bien, yo no manejo Twitter, así que usted sabe. Sí. Igual el Twitter lo tengo abierto para ver todos los bolonquis de tráfico que hay por todos lados. Es una cosa impresionante. Sí, hoy viernes, General Paz. Es un día difícil para volver. Sí, yo le decía, me parece que me va a quedar hasta las 10, 10 y media más o menos. Sí, recién arrancamos. Dando vueltas por acá. Usted se tiene que comprar una moto, ya se lo dije varias veces. Sí, pero me la pego al segundo. Vamos rápido a dos o tres noticias. Hemos recibido una propuesta superadora, dice... Baradel, los docentes y los 17 días sin clase... de, bueno, de paritaria forzada para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que lograron esta vez combinar esfuerzos, pienso yo, y elevaron el piso de 3.600 pesos que tenían ahora como básico el docente que se inicia, a 5.000 pesos en dos cuotas, que va a ser agregado al salario básico inicial, y el incremento equitativo para todas las escalas. O sea que parece que ese 30 y pico%, 35 creo que termina dando, se trasladó a todas y es la idea. 30 y... me dicen que no. Dígame el número. 30 y... 30,9 para todos, para todas las escalas, pero se sube el inicial a 5.000 pesos en dos cuotas. El primero. Perfecto, bien, me apuntan y es real la información, hay que decirla como corresponde, si no, es un mamarracho. Muy bien, la propuesta incluye una cláusula de monitoreo ante movimientos inflacionarios y mejoras en asignaciones familiares e infraestructura escolar. Los puntos serán evaluados esta tarde por las asambleas docentes, o sea, lo deben estar evaluando en estos momentos, para ver si arrancan o no el día lunes. Y bueno, ya tendremos novedades durante el fin de semana. Imagino yo, todo el mundo se va a ir enterando si arrancan o no los docentes. Todavía estará... Esperemos que sí, ¿no? Ya hace... ¿Cuántos son? ¿17 días? Sí, vale, y bien. Eso complicó bastante. Pero bueno, fue necesario para conseguir, aunque sea una mejora, de 5.000 pesos para el que arranca a trabajar. Que sí. La verdad que es... Bueno, hasta ahí, es como un límite. Esta noticia es... para sacar más o menos la cuenta. 20 millones de pesos salen 1.500 kilos de marihuana. ¿Cuánto? 20 millones de pesos. ¿Los 1.500 kilos? 1.500 kilos de marihuana. No sé hacer la división con tanta cifra. Pero si podemos dar una calculadora. Sí. Mira, espera, a ver. Estaba oculto en un camión y oculta en cunas. Fue secuestrado en la localidad bonaerense General Rodríguez, informaron fuentes policiales. Durante el operativo fueron detenidas tres personas. O sea, tres personas tenían en canuto, dentro de un depósito... Esto el kilo. Sale... ¿13.000 pesos el kilo? Sí, 333 con 33 periódico. No se puede creer, 13.300 pesos el kilo de marihuana. Hay, ¿no? Un infierno inflacionario. Y... el hecho se registró en las últimas horas, luego de una investigación llevada a cabo durante los últimos meses por detectives de la Delegación de Drogas Ilícitas de Morón. Fueron ahí parece que estuvieron ahí detrás de los árboles, camuflados, y vieron que se iban de adentro del galpón, un autogol, un gol común, ¿se acuerda? Como que tenía yo en algún momento, supe tener, bueno, un gol de esos, y una Suzuki 100. La verdad que para tener 20 millones en un depósito, salir con eso... Sí, es un poco... Tendrían que agarrar una, no sé, una, por ejemplo, una Honda Biman 125. Claro, con, con un carrito de eso de... Un sidecar, no, sería a la cajita. Sí, llevaba unos 7 kilos la moto y 167 el auto. Ahora el flagelo, ¿no? El flagelo de los bebés fumones... La verdad la que... cuna, las cunas llenas de marihuana. Tremendo. Ya, desde la cuna, como dicen desde la algunas cuna, canciones. Sí, una pena que de tan chico ya, ¿no? Le entren. ¿Qué va a ser? Ahí estaban bueno, entonces secuestrando millones... 1.500 kilos de marihuana. Yo y sigo bueno, cuenta. Todavía siguen hablando de Rosario. Yo creo que en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, habría que investigar un poco también, porque la cosa se. Y sí. ¿No? Es un montón. Es mucho. Perfecto. Hasta ahí las noticias. 26 grados 5, vuelve a subir la temperatura. Así después claro. De una lluvia que me agarró en el medio de la calle con la moto. Bueno. ¿Tenías el equipito de ese? No tenía equipo de agua, una cosa de locos. Pero... ¿Cuándo se moja uno en moto sin equipo de agua? Todo, absolutamente. ¿No tenés una parte de tu cuerpo seca? No, le iba a decir la parte que está sentado en el... Pero no, tampoco. Pero tampoco, se moja, tampoco, se junta agua en se el... Se desliza y ya. Se va enfriando todo. Pero bueno, hoy parece que volvió a salir el sol, se acalorea. Sí, pero dicen que llueve para la noche. ¿Llueve para la noche sí, otra vez? Mañana, todo el día, mañana. ¿Mañana? ¿Otra vez todo el día? Bueno, no, mañana, mañana no, noche. Que tengo un onomástico. Yo tengo fútbol mañana, así que si me llueve... Se complica. Se complica. Pero bueno, acaba de llegar entonces el músico del programa, que estaba un tanto retrasado, ahora lo vamos a hacer pasar al estudio mientras arranque la tanda. Muy bien, las noticias dichas entonces hasta ahora.

Mire, yo lo llamo de Radio Sur. Mi nombre es Nicolás. La molesto un segundito porque estamos al aire, pero la llamo para hacerle una consulta. ¿Conoce Radio Sur, la radio acá del barrio de Parque Patricios? Silencio. Pánico escénico. ¿Se fue? No se cortó, ¿eh? Ah, ¿no? No. ¿Puede ser? Vamos a poner, capaz que... No, no. Fue en mute, dice. ¿Cuál es el redial? Jamás lo sabré. Redial, dice. Ahí va. Entonces redial, llamamos... Es lo mismo. Redial. Llamamos de vuelta. Vamos a ver si suena. A ver si se cortó o nos cortaron. Ahí está. Se debe haber cortado. Se debe haber cortado, sí. Llama entonces el jamón histérico. ¿Tiene caller ID? Bien, evidentemente. Siempre día, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, se cortó. Gracias. Ah, sí, pero estoy trabajando, discúlpame. Discúlpeme, no entonces, no hay problema, claro, ningún problema. Cortamos acá. Bueno, esto es lo que pasa habitualmente. Porque si yo llamo para decir se acaba de ganar un millón de pesos. Ahí paran la oreja. Nah, te cortan igual. ¿Vos decís? Te cortan igual. Vamos a probar esa técnica. No, pará, pero que no, le vas a quitar toda la seriedad al asunto. No, sí. Bueno, vamos a la hacer. La poca que le quedaba. Espere, yo tengo acá otro número. ¿Quién se anima? El pulpo, me parece que es el pulpo. Indicado. ¿Qué tal? ¿Vos ya más o menos sabés cuál es el. Sí, el canje. Sí, lo tengo. Perfecto. Vamos ahí, entonces vamos a llamar a Farmacia Costa, ¿está bien? Uh-huh. Queda acá cerca, en la calle La Rioja, vamos a ver cómo nos va con Farmacia Costa. Hay gente como más permeable a este tipo de situaciones, gente menos permeable, claramente, como esta chica que del jamón histérico, que hizo honor al nombre del local. Ahí está llamando, Farmacia Costa. Si quieres romper el hielo, pregunta cuánto está la amoxidal. Vamos a encararlo. Hola, farmacia. Hola, ¿qué tal? Te habla Tomás Cavado de Radio Sur. Sí. En este momento estamos al aire. Yo quería saber si podía hablar con nosotros para hacerle una propuesta. Mira, yo en este momento lamentablemente no te puedo atender porque estoy con una persona que estoy atendiendo. Si me querés llamar en 2-3 minutitos. Dos, tres minutitos, me prometés. Si querés esperar y que te atienda a mi esposo. Bueno, en 2-3 minutitos te llamamos. Oh, pará, pará. Si puede hablar el esposo, mejor. Bueno, ahí era una oportunidad. Pero pará, esperame 2-3 minutitos. No, escuchame. Esperame 2-3 minutitos. Nunca rendirse jamás. Bueno, está bien, tenés razón, tenés razón. Bueno, fue mi primera vez. Llegué bastante adelante. El empleado del mes. Aparte podemos dar con cardas. Se presentó con nombre y apellido como corresponde. Un señor de la telemarketación. Escúcheme. Globomania Shop. ¿Qué le parece? Reba. Yo lo veo. Ey, Reba. Para, para Molinelli, que trabaja con el deporte. Globomania Shop. Pero vos decís que venden cosas de Huracán. Venden cosas de Huracán, claramente. Hoy es el día del hincha. Vos tenés que entrar por ahí. Bueno, vamos a probar. ¿Está bien? Ese es el. Entonces, el día del hincha Huracán. Hoy es el día del hincha Huracán. Antes que nada. Hay que entrar por ese lado. Yo creo que ahí te van a dar bola. Así que tal, lo llamamos por el día del hincha. ¿Cómo andan las ventas del local? Y ahí, tuki, le vas contando que esto es Radio Sur, que ¿verdad? Y ahí va. Va llamando entonces, ¿me entendés? ¿Por qué lado, no? Yo, a mí me salió mal 4 veces. Bueno. Pero. Puedo fallar. Voy a hacer un coaching. Vamos a ver cómo sale. Entonces. Claro, hoy es el día del hincha. Le está llamando todo el mundo. para comprar. Globomanía. Vamos de vuelta. 17:42. Hoy en todos los días, un poco. Un día un poco de reunión, ¿no? Vadeamos los temas más serios, culturales que siempre tocamos. Y entramos directamente en este mamarracho de Globomanía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Damián, te estoy llamando de Radio Sur. Sí. Estamos acá cerquita de la cancha de Huracán. Sí. Quería hacerte una propuesta, no sé si tenés un minutito. Decime, sí. Estamos al aire en este momento y, mira, la idea nuestra era, te cuento, es una especie de, no se llama canje, pero la idea es que nosotros podamos hacer que vos en el local sintonices el programa, ¿sí? Sí. Nosotros vamos todos los días de 5 a 6 de la tarde. Acá en Radio Sur, y bueno, la idea es que si vos podés sintonizar el programa durante el, digamos, este programa durante la emisión, nosotros te pasamos al aire un aviso de tu local. No sé qué te parece el tema, que no tengo radio acá, ¿viste? Sí, Qué lástima, porque la verdad que era una linda oportunidad. Estamos acá cerquita, estamos en la calle José C. Paz. Sí. Acá me dice Luis el día del hincha Huracán, ¿verdad? Exactamente. Bueno, así que calculo que serás hincha Huracán. Somos hincha de Huracán. Bueno, sí. Entonces muy feliz día. Sí, gracias, se agradece. Y bueno, nada, la idea era esa. ¿Es un día como hoy? Listo, aprovechamos nosotros para saludar a todos los hinchas también. Bueno, hacemos extensivo el saludo entonces de parte de Globomanía. Y bueno, nada, ojalá que en algún momento tengas radio y podamos hacer este momento de que la gente que vaya ahí al local escuche el programa. Y nosotros te pasamos un aviso. Dale, dale, ¿te con parece? Gusto, con gusto. Bueno, igualmente, y feliz día. Gracias, hasta luego. A vos, chau, chau. Muy bien. No salió. Es difícil, porque te tienen que dar muchas condiciones. Muchas ¿pero condiciones. ¿Por qué, loco? ¿No tenés una radio en el local? No puede ser. Ya no se estila. Ya no se estila, ¿no? No se estila. No se estila. Se pone TN pone, o nada. No, ponen un MP3 con todo el variadito. El miércoles no había una persona que ponía radio por la tele. Yo estuve escuchando ahí. Sí, ponía radio por la tele, tenía ese servicio que tiene satelital. Sí. Y entonces pones el canal 2545. Hay que llamar a la farmacia. Hay que llamar a la farmacia. Hay que volver con la farmacia. Sí. Muy bien. Vamos a volver con la farmacia, que era, recordemos, Farmacia Costa, en La Rioja, al 2000. ¿No? Sino que te pase con el esposo. Sí, claro, claramente. Va a volver el telemarketer número 5, que es Tomás Cavado. Y va a conversar, ahí está llamando. Oh. Esto, tenemos que sacar algún canje de esto porque sí. Va a salir más caro la cuenta telefónica que... Farmacia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Soy Tomás Cavado, yo no sé si hablé con vos hace un ratito de Radio Sur. No, hablé con la otra señora, a ver, aguardame un segundito. Bueno. Vamos, Fuerza, chicos, fuerza, fuerza, vamos. Fuerza, fuerza. Hablar, está ocupada. ¿Vos algún número de teléfono? Que ella me, discúlpame, ella me dijo que podía hablar con su marido, quizás. Por eso, es él el que está ocupado. Ah, ¿y ella también está ocupada? Sí. Y escúchame, que tenés que hablar es con él. Pero te puedo hacer una consulta, vos, es muy simple lo que queremos hacer. Decime. Quiero saber si vos tenés radio ahí. ¿Radio? En el local. ¿Radio como FM, AM? Sí, claro, una radio que ponen, quizás, para que... Sí, radio hay. Ah, ¿hay radio? Sí. Mira, te quiero hacer una propuesta. A ver, propuesta es... Aguardame, espérame, porque yo soy empleada y no te puedo pasar información. Aguardame un segundito. Pero es muy simple, bueno. Vamos, esa es la actitud. A muerte, hasta el final. Vas a ver que eso va a traer buen resultado. Cuando terminemos de romper esa barrera del incógnito, del desconocimiento, del miedo a lo que no se sabe, vas a ver cómo confío en este método. Sí, quedate tranquilo. Esto es radio, ¿verdad? Esto tiene que funcionar, nosotros. Este es el método. A muerte, siempre, a los tobillos. Como el negro Enrique. O Rabina. Sonido. ¿Qué estará pasando en la...? Ahí está, acaba de vender ibuprofeno, escuché. ¿De 10? ¿De 10? ¿De 10 qué? De 10 comprimidos. De 10 compromisos. ¿De ibuprofeno? De 10 compromisos. Ni no, siquiera una música. No, en una época ponían una música. No sé qué clase de farmacia está llamando. Eso es una masa. Sí, sí, sí. Es un privadito. ¿No? ¿Te lo imaginas? Sigue habiendo un sonido ambiente. Sí. Yo creo que están, pero lo bueno es que están no haciendo cortó. A propósito para hacernos sufrir. ¿No cortó? No cortó. Dejó el está tubo, ahí, está ahí. Quiero recordar que sigue el tiro al facho. Estamos recibiendo más notificaciones. Personas que tiran otros nombres. Algunos correctos, otros no correctos. Otros nombres, pero a todos los días un poco radio. El Facebook. Puedes mandar el mensaje con el nombre del facho que vos crees que es. Repetí la frase del facho. Ya te la digo. Dice: el peronismo que nació para la justicia social se convirtió en una maquinaria para crear pobres. Coma. No habría tanto delito y narcotráfico si no existiera esa fábrica de pobres. Remata después. Ah, política argentina. ¿Cuál es el nombre? Lo dilucidaremos antes de las 18 horas. Ya estamos a 10 minutos. Y esperamos, mientras tanto, que la gente de la farmacia... Se habrán olvidado. Yo creo que... Nos dejaron. Nosotros podemos seguir con el programa tranquilamente. ¿Sí? Con el ruedito de fondo. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, te habla Tomás Cavado de Radio Sur. Sí. Estamos al aire en este momento. Ajá. Yo te quería hacer una propuesta, es muy simple lo que queremos hacer. yo hablé con tu empleada y me dijo que tiene una radio en el local. ¿Ustedes tienen una radio en el local en este momento? En el fondo tenemos, sí. ¿Y la están escuchando? No. ¿No? No. Mira, la propuesta es muy simple. Básicamente nosotros te proponemos que te hacemos la publicidad de tu local, de tu farmacia, sí, gratuita, sin sí, pago alguno, a cambio de que vos pongas la radio en el local para que la escuchen los clientes. Ajá. ¿Y eso no tiene inconvenientes después con Sadaico, con...? No, no, ningún inconveniente. Esta es una radio barrial, no, no, no estamos asociados con todo ese aparato. Sí, sí. ¿Qué te parece? Bueno, entonces pasen por acá y me ven y lo vemos. Pero, no, perfecto. Si quiere, en este momento, discúlpeme, yo soy el conductor. ¿En FM? Sí, estamos en la FM 88.3. Sí. Si está cerca del transmisor y, sí, y la puede sintonizar. Me voy a fijar, a ver, espera un segundo. Hacemos en vivo. Voy a buscar en vivo. El sin mano. Ya mismo. En vivo. Todavía. Sale. ¿Bien? Sale. 88. ¿Cómo? 88. 88.3, FM. Yo voy pensando una publicidad. Por ejemplo, farmacia, Costa. La farmacia que no vende bosta, no. Que no te acosta con los precios, con el campana, no. Tendría que ser la farmacia que solo vende drogas para que sea feliz. No, tampoco, porque sería como... curate. Querete. Curate, querete. Farmacia Costa. Es un programa serio. No, pero este programa es serio. Bueno. Y bueno, pero estamos ahí. Pero no, esperando. Al aire vamos a hacer... Al aire, aclaro, porque la idea es que sintonice la radio en la farmacia y nosotros digamos, buenos días a todos los clientes de Farmacia Costa. Bienvenidos una vez más. Compre su ibuprofeno. ¿Hola? ¿Oli? Sí, ahí lo estoy sintonizando. Ahí está sintonizando. A ver. Perfecto. ¿Nos está escuchando? Ojo, sí, con el acople, porque ahí si sube acá, mucho, acople. Acá escucho que es ojo con el acople. Ahí está. Entonces esto es una realidad. Usted se da cuenta que este es un programa de radio, no es una broma telefónica, estamos nosotros saliendo en vivo, y lo que queremos es hacer, por ejemplo, Farmacia Costa, la mejor farmacia de Parque Patricios. Y la más antigua. Sí. La Rioja, 2099, compre su medicina allí, por ejemplo. Está bien. Y los teléfonos. Y entonces... Los teléfonos, si quiere, damos el teléfono. ¿Cómo no? Damos el teléfono. 4943. Bien. 0647. 4943-0647. O 1786. 1786. Perfecto. Entonces nosotros el resto de la semana, así como le explicaba Tomás, mi nombre es Nicolás, yo soy conductor, Tomás hace su columna musical siempre, estábamos probando acá el telemercadeo. Sí. Y durante toda la semana que viene vamos a estar... nombrando su farmacia en esta Radio Sur, que es una radio barrial, hace 5 años que está sonando, queda acá muy cerquita de la cancha de Huracán. Hoy ¿usted es hincha de Huracán? No, pero soy acá de Parque Patricio, nacido y criado. Bueno, porque hoy es el día del hincha de Huracán, ¿sabía? Sí. Bueno, entonces si usted era hincha o conoce a alguno, le manda los saludos desde acá de la radio. Y nosotros estamos, la radio está sonando todo el tiempo, siempre tiene programas, durante la mañana un programa informativo de unas 3 horas, nosotros a la tarde estamos haciendo Todos los Días un Poco, que es este programa que va de 5 a 6, y hay una gran oferta radiofónica, entonces la idea es que nosotros ayudamos a la farmacia desde la radio, y la radio nos da una manito sonando en el local, entonces la gente cuando entra, que gente del barrio entra, pregunta entre amoxidal y ibuprofeno, usted le dice, esta es la radio del barrio. Y nosotros empujamos todos para el mismo lado. Oye, en este momento no te estoy escuchando bien, está como acoplado. Si puedes acercar el boom un poquito más a tu boca. A ver, mira. El boom. Ya está, con términos técnicos. Términos técnicos importantes. Perfecto. Ahí te escucho un poquito mejor. Ahí va. Ahí, porque Campana está haciendo, el operador está haciendo magia. Magia. Está bien. Bueno, su nombre, no Fernando sé si... Costa. Fernando Costa, el señor Costa, dueño de la farmacia Costa, entonces... La más antigua de Parque Patricio. Así es. Muchísimas gracias, Fernando, bueno, no tenés por qué y bueno, los espero por acá. Muy bien, ahí estaremos entre refríos y medias noches. Bueno. Muchas gracias. No tenés por qué, adiós. Adiós. ¡Vamos! ¡Vente un cliente, papá! Del mes. La actitud... del telemarketer. Quiero la foto del papá. Del mes. Anotame un dato que satura esa campana. Bueno, además sepa que Farmacia Costa sigue escuchando. Entonces no, claro, podemos poner a gritar acá al desaforado. Pero no puedo, no puedo evitar la felicidad. Emoción. Estamos contentos por la onda del señor Costa también. Le vamos a entregar la cocarda hoy del empleado del mes a Tomás Cavado por haber incorporado un auspiciante gratuito o un canje directamente. Pero para que cuando la gente llega a la farmacia Costa, diga, ¿qué está escuchando, señor? Está escuchando Radio Sur, por la 88.3, la radio que se escucha en todo el sur de la capital federal, aunque también quizás un poco más allá de lo que es la Cuenca Matanza. ¿Por qué? ¿Por qué no? Hasta Avellaneda, por ahí tranquilamente se puede escuchar. Sí, un poquito, me hace una cosa así. Vamos, tenemos que ponerle más, tenemos que ponerle un poquito más de kilos al, al transmiso. Bien, ya alguna, ya estaremos ahí remando para que todo esto pase. Muy bien, así que tenemos que agradecer al señor Fernando Costa de Farmacia Costa, La Rioja, 2099. Y en los teléfonos, por favor. Toda la semana va a ser nuestro auspiciante de oro. 4943-0647, el teléfono de la farmacia, por si necesita algo, o 4943-1785. Perfecto. 86. 86. Muy bien. Ya le pifiamos la primera. El jamón histérico... Bueno, no parecía no ser un auspiciante. Histeriqueó. Primero dijo que sí, que no, y cortó, y después no fue muy clara la situación. Globomanía, lamentablemente, no escucha la radio. No tienen radio, no. Se quedaron afuera. Sí, andan con los MP3. Así que serán borrados del próximo llamado. El MP3, el MP4. Un abrazo a todos. Muy bien. Se nos va el programa. Se nos va el programa, se fue así en el aire entre telemarketineo y telemarketineo. Vamos a decir que... se adivinó cuál era el tiro al facho del día de hoy. Y el tiro al facho del día de hoy. Tenemos una notificación más, siguen llegando. Estoy diciendo. Bien, una invitación a evento. Ahí estamos. La Carrió. Tiran por ahí. Hay un his. Ah, puede ser el teléfono. Mirá, yo dejé abierto el teléfono. La Carrió es... la política que estaba detrás de esa frase del tiro al facho, que esa frase desafortunada que estigmatiza a la clase baja de la República Argentina, diciendo que no habría tanto delito y narcotráfico si no existiera esa fábrica de pobres que es el peronismo. Oh, básicamente sería la reducción. Hermoso, un personaje entrañable. Y le mandamos un abrazo acá grande de parte de los que hacemos todos los días un poco. La ganadora, Rosa Alra, la que escribió primero. Bravo. Y palmetas en el facho. Bravo. Muy bien, 17:56, vamos a escuchar, gracias, un tema que pertenece al vasto cancionero brasileño. Este es Celia Duncan, un tema para mover la coleta antes de que se haga sábado. Eu saí de Sarongue, mas que calor, mas que calor, mas que calor. Cantei no bonde de São Januário, alá, alalaô, alalaô. Até dancei de índio, auê, auê, auê, auê, auê, auê. Quem encontrar o meu moreno por aí, faça meu obsequio, boca de siri. Quem encontrar o meu moreno por aí, faça meu obsequio, boca de siri. Quase que morri de insolação, jogaram pó de mico, mas não fiquei jururu. Continuei me exibindo, me desmilinguindo no passo do canguru. O trem atrasou quando eu fui pra Miriti, faz boca de siri. Eu saí de Sarongue, mas que calor, mas que calor, mas que calor. Cantei no bonde de São Januário, alá, alalaô, alalaô. Até dancei de índio, auê, auê, auê, auê, auê, auê. Encontrar o meu moreno por aí, faça meu bisque boca de siri. Quem encontrar o meu moreno por aí, faça meu bisque boca de siri. Quase que morri de insolação, jogaram pó de mico, mas não fiquei jururu. Continuei me exibindo, me desmilinguindo no passo do canguru. O trem atrasou quando eu fui pra Miriti, faz boca de siri. Eu saí de Sarongue, mas que calor, mas que calor, mas que calor. Cantei no bonde de São Januário, alá, alalaô, alalaô. Até dancei de índio, auê, auê, auê, auê, auê, auê. Quem encontrar o meu moreno por aí, faça meu bisque boca de siri. Quem encontrar o meu moreno por aí, faça meu bisque boca de siri. Celia Duncan era la que cantaba con un grupo increíble. Hamilton Giolanda en el bandolín. Daniel Grossi. Daniel Grossi. En la armónica. Marcio Bahía en la batería. Y el guitarrista Te lo debo. Bien. Te lo debo, se dice. Sí, claro. Te lo debo. Sí. Perfecto. Bueno, qué linda banda, ¿no? La pueden escuchar. Hay un DVD muy interesante para ver. Sí, es muy lindo. Que se llama Otras. Muy bien. 59, nos tenemos que ir. Chao. Con la alegría de la Farmacia Costa. Vamos. Qué lindo. Con la alegría de haber dado en el facho cuando descubre, Rosa Alra descubre la quién estaba detrás de esa frase, de esa desafortunada frase facha. Y... bueno, cerrando un día de algarabía, un día de reunión, el día lunes nos encontrará hablando de deportes, como todos los lunes, de aquí hasta el fin de año. Vamos a tener un personaje... Dios quiere, lo permite, y el Papa también. También. Un personaje importante en lo deportivo, latinoamericano para el lunes. Así que una historia interesante, ¿eh? Bien, hermoso eso. Me interesa desde la vida. Bueno, sí. Y se quedan todos para escuchar Los que luchan y los que lloran ahora. A partir de las 6 de la tarde. Así que lo dejamos con ellos. Buen fin de semana y hasta la semana que viene.